Tiene como objetivo, lo que vos decías, limitar en algunos casos y prohibir en otros las fumigaciones en campos que están cerca de poblados. Claro, o sea, técnicamente la prohibición vendría a ser para las fumigaciones aéreas, ¿no? Por el tema de la derivación y hasta dónde llegan estos agrotóxicos, ¿no? Depende de cuál se trate, tiene una derivación más que importante, que contamina todo. Claro, tal cual, contamina el medio ambiente y produce daño irreparable a la salud. Las poblaciones que se encuentran cerca de campos fumigados, no solo en forma aérea, sino también en forma terrestre, tienen un índice de nacimiento con malformaciones que duplican la media, índice de cáncer que también duplica la media mundial. Así que el daño que producen los agrotóxicos es innegable, ha sido ampliamente estudiado por muchos científicos en nuestro país, incluso hay movimientos de médicos de pueblos fumigados, así se llama, movimiento de médicos de pueblos fumigados, que vienen insistiendo hace años con poner este tema en la agenda de debate público y, bueno, hay una negación sistemática por parte del poder a debatir siquiera este tema. Así que bueno, es una alegría que varios diputados del Frente Amplio Progresista, así como muchos diputados provinciales de Libre del Sur, ya lo hemos hecho previamente en las legislaturas locales, hayan presentado en este caso un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación. Claro, en los fundamentos del proyecto, Carlos, no se pueden refutar. Los datos son terribles en base a organismos oficiales, en general afecta a chicos recién nacidos, a jóvenes, adolescentes, con cifras altísimas, ¿no? De cáncer, de malformaciones, de abortos espontáneos, y todo por estos agrotóxicos, ¿no? Seguramente estas grandes empresas como Monsanto, con el lobby que tienen dentro de la legislatura, se la van a hacer difícil, ¿no? Pero lo que es difícil es negar la realidad. Y hay otro dato que no es menor en todo esto, es que quien preside la Cámara de Diputados es el ex ministro de Agricultura de la Nación, ¿no? Tal cual. Todo una señal de lo difícil que va a ser que quiera tratarlo en comisiones a este proyecto, ¿no? Va a ser muy, muy, muy difícil. Ya había perdido estado parlamentario en el Congreso por haber estado 2 años sin ser tratado un proyecto similar de Victoria Donda, que había presentado hace 3 años, creo. Así que bueno, vamos a una batalla legislativa bastante compleja, pero que, bueno, de a poco se va instalando este tema en la agenda, de a poco se va instalando, y ya hay cada vez más pueblos del interior que sufren este problema y que ya no lo aguantan. Hasta hace unos años era, bueno, esto nos genera trabajo, soportemos que nos fumiguen, pero desde el tiempo a esta parte hay mucha reacción por parte de los pobladores que se ven fumigados durante gran parte del año y eso les produce enfermedades a ellos, a sus hijos. Se ha ido generando una conciencia que todavía está latente acerca de los males que provocan las fumigaciones. Sí, el año pasado había un informe que ha hecho, creo, el Canal América, que era muy impresionante, no sé si llegó a verlo, que mostraba a las familias con los hijos totalmente deformados, aparte que con problemas mentales y un montón de cosas que acarreaba todo eso, y era claro, o sea, era verlo, pero crudamente. El tema es ese también, porque va a haber apoyo de los medios de comunicación, que mucho se calla con el tema de los agrotóxicos, eso también sería bastante importante, cosa que no creo que se dé. Es difícil, porque las empresas Monsanto, las grandes multinacionales que producen y venden los agrotóxicos tienen un poder de lobby muy, muy grande. Y muchos de los grandes medios de comunicación tienen interés en los pules de siembra también. Así que es un tema que gran parte de los medios de la corpo, como le dicen, que mueren, pero también los medios que moritas ocultan. Yo nunca he visto que claro, yo creo que este tema se ha tratado con la urgencia y la necesidad que tiene en los medios progresistas, por decirlo de alguna forma, kirchnerista, ¿no? Un tema que también se oculta. Claro, porque esto que también tiene, pero esto en el conflicto del campo también fue claro, ¿no? Mientras que pedían la 125, por otro lado el gobierno seguía subsidiando a Monsanto, a Cargill, a todos los que tienen realmente poder, ¿no? Esto marca claramente lo que pasa, ¿no? Sí, se hacen lobby con los medios, se hacen lobby con los diputados. Sí, ¿no? Tal cual, aparte, bueno, el modelo agropecuario del gobierno nacional dista mucho de ser un modelo progresista. La concentración de tierra y la extensión de la frontera agropecuaria, sobre todo de la frontera cojera durante estos años, ha sido monstruosa. Hemos llegado hace unos meses a que patotas vinculadas a terrateniente en Santiago del Estero mataron a un pequeño productor. Así que, bueno, es un gobierno que defiende este modelo agropecuario, y este modelo agropecuario es un modelo asociado a Monsanto, a Cargill, a todas las multinacionales, que obviamente para abaratar los costos de su producción utilizan estos agrotóxicos que son tan dañinos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Claro, pasa como con la minería, ¿no? Son estos modelos importados o impuestos desde afuera que generan que la producción sea con soja transgénica, que esa soja transgénica la producen ellos, que haya que tratarla con agrotóxicos que ellos mismos producen, que no tengan ningún control. Habla de que es un modelo importado, ¿no? Y que no se toca, que le funciona a la perfección a las multinacionales. Sí, sí, totalmente. Los números le cierran perfectamente. Y pasa como en la minería, que en sus países está prohibido el uso de estos agrotóxicos. Es como el uso del cianuro en la minería, ellos lo prohibieron en sus países, vienen a países como México y utilizan el cianuro. Bueno, lo mismo pasa con los agrotóxicos. Ahora, ¿cómo puede ser, diputado, que ya hay algunos fallos en la ciudad de Córdoba, sobre todo hay uno en Salta que es en Metán, donde allá han prohibido que a 1000 metros de poblaciones no se fumigue y que se intente evitar lo que es la fumigación aérea? También, no sé si usted recuerda, hubo algún fallo y hubo una queja de Nora Cortina de Madre Plaza de Mayo cuando la fumigaron en una protesta en el ingenio del Tabacal, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Cómo puede ir tan contraria la política a los fallos judiciales también, ¿no? Porque el reclamo de la gente está, como puede ser que esto no se trate, creo que se trató en una sola provincia que fue en Entre Ríos, un proyecto bastante parecido con respecto a las fumigaciones aéreas, ¿no? Bueno, muy bueno fallo este que vos citás de Metano, un fallo ejemplar en una provincia en la cual el 90%, si no es más, del poder político está en contra de limitar y prohibir el uso de agrotóxicos. Lo que pasa con los parlamentos, tanto el nacional como el provincial, es que están llenos de gente que defiende este tipo de producción. En la Cámara de Diputados de la provincia de Salta tenemos diputados que son productores agropecuarios, pero no de los pequeños, de los medianos, son grandes productores agropecuarios, y ellos en su afán de obtener riqueza y ganancia a una costa del medio ambiente defienden este modelo de producción. Lo mismo pasa a nivel nacional, ¿no? Si el presidente de la Cámara de Diputados es un hombre vinculado a los grandes grupos que explotan nuestras tierras en el sentido agropecuario, hay un lobby muy fuerte, y una parte importante de los legisladores nacionales y provinciales son parte de este modelo, y otros apoyan este modelo desde afuera. Claro, y aparte se ve claramente en esto del egoísmo, ¿no? Y de por ahí no cumplir el rol de diputados que representan al pueblo. Porque acá hay algo que es claro al margen de la contaminación, es que la fumigación aérea es mucho más económica que la terrestre. Entonces por ahí viene la mano, ¿no? Que no solo que no protejan el medio ambiente, sino que piensan en sus propios intereses, ¿no? Claro, tal cual, eso.